Wani jo rayo mi kama jo Todogo adama popo Yeah, baby. Antigo que querer, Abaluwa lo fe lọjọjúmọ ni lọba ẹrọ gbọdọ kan lẹ ní táwọn ìjòyè gbẹdẹgbẹdẹ lọjọjúmọ ni lọba ẹrọ gbọdọ kan lẹ ní táwọn ìjòyè àwa ń dá gbọjọgbọjọ à ń lọ lọjọjúmọ. Ẹ̀yin olóòdì ẹ kàn rí mọnu ẹ má pẹ̀rọ wá níbi ọbọ ló wá di pé wọn ká ó sì ti bá sí rí wa. Kì í kú sókun ìwájẹ́. A ti mú rẹ̀dẹ́lẹ́, àwa ti kẹ́rẹ́ àjò dẹnu ilé. Fún dídẹ́rẹ́ kì í kú sókun ìwájẹ́. A ti mú rẹ̀dẹ́lẹ́, àwa ti kẹ́rẹ́ àjò dẹnu ilé. A ti dẹ́. A ti babaláwa ni rọ́kọ̀. A ti dẹ́. A ti babaláwa ni rọ́kọ̀. A ma ti dé. A ti sẹ́kọ̀nà mọ́ wọn lára. A ti dé. A ti sẹ́kọ̀nà mọ́ wọn lára. Ìyẹn ló ń bá wọn lẹ́rù tó mú wọn láriwo. Ẹ máa fa. mi kere mi o si lo ja won fe ba so mi na anjo ni mo yun anjo ni mo ba won na anjo ni mo yun anjo ni mo ma ba won re awon de la se ba lo re ye won se bi re ye ti ku eye oku wo olopa ro iye ni Giri a wo bodo pa wo ese gbedu o se wo aye aye o aye aye o ara oja bayi le se o gete o bayi mi ware o ojo tono ti o tete da ohun lo ke yele po ma di yeru we la fi pa Enje ki won ma so so ku so kiri Enu won lo fa se benu won lo je laye mi Ipira ise ni o pa na ruka o eye rojo elejo Aye aye o aye aye o ara oja bayi le o se o tete o Sawada, Baraye Babu Mima Pisa Wada, Baraye Babu Mima Pisa Wada, Baraye Babu Mima Pisa Wada, Iba ti bu mi awon malaika o ba ti bu mi ti e mi mi ma o ba ti ba mi da lara e ba bu mi ba ti sa wa da won se bo na to Ona kusaiti moshi maja Washe panaka Washe panaka Ona mi uto ona kusaiti Washe panaka Oh Thank you.